¡Qué lindo es México! Tienes razón. Me parece increíble que en la actualidad la gente haya perdido el interés por visitar un sinfín de paisajes preciosos que se encuentran en México. Yo tuve la oportunidad de visitar el año pasado la laguna Ojo de Liebre, que se encuentra en Baja California Sur, y presenciar un espectáculo sin igual. A ver, platícame tu experiencia. Fue algo maravilloso el poder ver y escuchar a las ballenas cuando nadan alrededor nuestro durante un viaje en lancha. El sonido de sus aletas golpeando la superficie del mar es algo majestuoso. Yo no he visitado Baja California Sur, pero los sonidos de las ballenas que me platicas me hacen recordar cuando visité el Nevado de Toluca, donde tuve la oportunidad de llegar hasta la cima y quedé impresionado por el sonido indescriptible que el viento produce a esa altura. A mí no me gustan las alturas, pero no dudo que el Nevado de Toluca sea un lugar hermoso. Es importante rescatar el gusto de la gente por visitar este tipo de lugares, pero sin olvidar el respeto que la naturaleza necesita para existir. FES Aragón UNAM, Nezahualcóyotl, Estado de México, profesora Imelda Flores Díaz y profesor Alejandro Suaste Galicia.